Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a una nueva reunión que celebramos aquí en buena compañía y donde, bueno, pues si hay alguien que se haya incorporado ahora, lo que hacemos es poner en común esos puntos a tratar relacionados con el devenir del podcast. Tanto cosas que han ocurrido para hacer un poco de balance, oye, esto ha funcionado bien, ha funcionado mal, nos equivocamos con esta decisión, acertamos. Y también proyectar lo que queremos realizar de cara a los próximos meses. Esto es un encuentro que llevamos a cabo una vez cada 2 meses, o se intenta, y lo hacemos a través de Discord, ¿vale? Entonces, es verdad que lo que hacemos es poner un enlace de un servidor de Discord y entramos, y ahí pues los compañeros pueden simplemente escuchar, pedir el turno por si quieren hablar, poner algo por escrito y luego se resube para que el resto pueda escucharlo, porque es verdad, lo hablábamos antes de grabar esta reunión, los que estamos aquí ahora mismo en directo, que es complicado la gestión, primero del día, porque yo sé que siempre se hace un sábado por la tarde y bueno, pues el fin de semana siempre es difícil. Y luego la manera de llegar, de hacer saber que hay una reunión, porque yo no quiero pecar de pesado, yo no quiero poner 50.000 episodios que luego saltan en el feed que pone el Batallón Pluto ha subido un nuevo programa. Y resulta que Sergio durante 3 minutos diciendo, oye, que este sábado hay reunión. Pero no sé cómo hacerlo, porque si no, es cierto que no os llega la notificación. Si yo lo pongo en iVoox, en la pestaña comunidad, me he dado cuenta de que se queda ahí y que no hay ningún tipo de feedback o de interacción. Bueno, hoy hablaremos, de todas formas, de estas cositas. Habrá que darle una vuelta si directamente para la próxima me grabo yo y luego lo resubo. O buscamos otro sistema para que llegue a todo el mundo. Bueno, eso queda ahí en el aire. Y hablaba yo, así para empezar, que esto es una reunión que celebramos una vez cada 2 meses. La última fue en noviembre. Es cierto que si hacemos cuentas debería de haber tocado en enero. Enero es un mes complicado porque empezamos más o menos a mitad de mes, se nos junta la gala de los TOTI, se nos junta el informe de emisión del Tekken y no había manera de encontrar un fin de semana. Así que bueno, lo hemos llevado a febrero, pero yo creo que está bien porque eso nos va a permitir también poner en esta balanza que yo comento lo que ha ocurrido, esa gala de los TOTI, ese informe de emisión de Tekken y también lo que ha sido la transición a Patreon, que ha sido una de las grandes novedades. Iremos viendo todo esto ahora en profundidad, las preguntas que tengáis las podéis dejar también por escrito, ya sea ahora mismo en Discord o lo podéis integrar después en iVoox o en Patreon, ¿vale? Que yo intentaré contestarlo en la medida en la que pueda y en la que sepa, porque hay muchas cosas que no sé. Bueno, lo primero es el tema de la gala de los TOTI. Quiero empezar por eso, mirando del pasado al futuro. Unos premios TOTI que, honestamente, lo tengo aquí apuntado en mi escaleta. ¿Cómo salieron? Un éxito, tengo puesto, un éxito. Tanto en el sistema de votaciones como en la realización. Y es verdad porque cada año estos premios que nos hemos inventado dentro del podcast hemos probado un sistema diferente para intentar que fuera representativo, para también que no se exigiera demasiado tiempo y esfuerzo, que luego pudiéramos contabilizar los votos. Y bueno, pues ya sabéis, porque hemos hecho aquí una reunión de mecenas comentando los pros y los contras de cada sistema, que si una categoría única, que si otra con 50.000 categorías. Y en esta ocasión hemos probado algo diferente, que es dejar como campos abiertos donde vosotros asignabais una serie de puntos, como en Eurovisión. De manera que no era una lista cerrada y además podíais priorizar. A lo mejor os gusta un juego que habéis jugado, pero no lo pondríais en primera posición. Pues por lo menos que figurase, que tuviera una pequeña mención. Y estoy muy contento, porque han salido muchos juegos, se ha podido recoger luego en una tabla de Excel y bueno, parece ser que además se ha trasladado ese sentir popular de la gala de Geoff Keighley de los Game Awards con ese Baldur's Gate 3 también al Batallón Pluto y a la comunidad del Batallón Pluto. Y yo creo, si no hay ningún cambio, habrá que ir viendo a lo largo de este año, que vamos a seguir con este sistema. Vamos a seguir probando, aunque eso sí, necesito ayuda. Queda mucho tiempo porque de aquí hasta diciembre pues queda casi un año. Pero necesitaré ayuda de los que entendéis de Excel o de los que entendéis de programación porque yo lo he hecho a mano. O sea, yo lo que he hecho ha sido coger la tabla de Excel, e ir pasando en una libreta a bolígrafo Zelda y le ponía un palito. Otra persona ponía Zelda, otro palito. Alguien ponía Tears of the Kingdom, otro palito. Otro ponía Toc, otro palito. Pero no sé cómo traducir la palabra a puntos. Es decir, que de manera automática lea Zelda tres veces y te ponga tres puntos. Creo que me estoy explicando. Porque además, claro, como eran casillas vacías, cada uno de vosotros lo escribíais. Y había nombres que yo creo que la gente, algunos, lo han escrito todo mal. O sea, Baldur's Gate. Hay gente que me ha puesto Baldur's Gay, o yo qué sé, me lo estoy inventando, o Baldur's 3. Y claro, es muy difícil incluso si se programa que te coja la palabra completa. Yo intentaba buscar, ponía control F y digo Zelda, porque Zelda es más fácil que poner The Legend of Zelda o Tears of the Kingdom. Y así con todo, Mario Wonder, pues yo ponía Mario y todos los que llevaban la palabra Mario, luego hacía criba porque a lo mejor se colaba otro Mario que no tenía nada que ver. Pero ya digo, eso ha sido lo único que tuve toda una tarde volviéndome loco, tachando, con Tippex borrando. Pero bueno, a lo mejor me ha bailado algún voto. ¿Os imagináis que en realidad no ha ganado Baldur's Gate y por un voto que se me ha colado ha ganado el que iba segundo, que ahora no me acuerdo? No, no, eso no ha pasado, pero es verdad que para el año que viene, como hay tiempo, además me lo dijo Ari, me dijo, ay, habérmelo dicho, que yo puedo programar algo para que te traduzca los votos. Pues bueno, a ver si lo conseguimos. Al margen de eso, que por cierto, que dar la bienvenida a las personas que estáis entrando, a Mónica Team, a Lemonade, a Mónica también, a Laudun, a Grizzly, porque lo comentaba al principio, sé que no es difícil avisar, o sea, que la culpa no es vuestra, en todo caso es mía, que no sé muy bien cómo haceros llegar las notificaciones. Pero sí, estamos hablando de ese pasado, de esos premios TOTY, que estoy muy contento, y ahora ya hay que mirar a 2024, a estos juegos que nos están llegando y que nos van a llegar. Porque tengo ideas, ¿vale? Que al final me lo voy a apuntar, os quiero comentar, de cara a programas o a formatos posibles. Pero antes, vamos con uno que conocéis muy bien, que son los informes de misión. Estos monográficos, estos especiales que realizamos como si fuera, siempre lo digo, como un club de lectura. Nos sentamos en septiembre, os damos la lista, oye, pues en enero toca esto, en febrero esto. E intentamos realizarlo y pasarlo bien durante el proceso. A mí me quita mucha presión y mucha responsabilidad pensarlo en eso, en como un club de lectura, donde no se trata de un examen de ahora el profesor te va a preguntar, ¿te lo has estudiado? ¿Esto era así o no era así? Porque yo sé que todo el mundo es muy listo, luego todo el mundo escucha podcast y saben más que nosotros. Yo eso lo sé, más que yo seguro. Sino más bien la idea era recuperar y transmitir las sensaciones durante la partida, ¿no? Lo que nos ha evocado. Y bueno, venimos precisamente de un especial de Tekken 3 que fue muy divertido de hacer, al ser un género, como es el género de los juegos de lucha, que no requiere de tanto trabajo de fondo. No es lo mismo que un RPG como lo que traemos este mes con Final Fantasy VI, del que ahora hablaremos, sino más ponerte a los mandos, disfrutar, recordar aquella, en mi caso, infancia, pero bueno, cada uno de los recuerdos que tenga asociados. Y yo lo disfruté muchísimo, ese programa de Tekken 3, como sabéis, en este caso fue iniciativa de Jonah, que nos dijo, hombre, yo creo que Tekken debería de aparecer. Y es verdad que es bonito, y de manera inconsciente, creo yo, que el año pasado su primera aportación fuera con Street Fighter 2, con aquel especial, y que en esta ocasión se cierre el círculo y se abra otro, vamos a dejarlo ahí, con Tekken 3. En mi casa, además, de manera personal, sobre todo mi hermano ha sido siempre muy fan del Tekken. Y bueno, de hecho le regalé el Tekken 8 que salió pues eso ahora a finales de enero y no sé, es una saga que le tengo un cariño inmenso porque me recuerda a esas tardes compartiendo partidas. Que es verdad que en el mundo en el que estamos ahora con el online tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es verdad que hemos perdido ese tipo de interacción, de tener a alguien al lado, de comentar, de pelearte, porque yo tengo muy mal perder, puaf, los berrinches que yo me pegaba. O sea, yo me hartaba de llorar, la verdad. O me enfadaba o me echaba a llorar. Y me acuerdo una de las veces que mi padre cogió el mando, aporreó todos los botones y ganó a mi hermano. Y fue como una sensación de wow, nadie se lo esperaba. Nah, recuerdos así muchísimos. Y además fue doblemente especial, no solamente por tener a Jonah y a Treides, que bueno, siempre lo tenemos ahí a nuestro lado, es como, yo qué sé, Sancho Panza, por así decirlo, Y todo lo hace bien y siempre nos ayuda con datos de hemeroteca y bueno, pues eso, la dedicación que siempre le mete a Trades. Sino que en esta ocasión también nos acompañó Laura Luna. Y claro, tener a Laura Luna como invitada, bueno, periodista, caster, metida en mil movidas, acaba de sacar un libro de Resident Evil, por cierto, de esta colección de RBA. Y recuerdo cuando se lo pregunté, a ver si te interesa, si te quieres venir a echarnos una mano. Ella accedió encantada, desde aquí, vamos, le doy todas las gracias del mundo. Y no sé si os diste cuenta, imagino que sí, esa semana no hicimos el programa en directo. Yo tengo siempre una disyuntiva, y es que yo, mi objetivo cuando traigo a alguien para una entrevista, para algún programa o lo que sea, es que se sienta cómodo. Por encima de todo, por encima de que luego los oyentes en directo lo vean, por encima de la realización, yo quiero que se lo pasen bien y que se sientan cómodos y que quieran volver. Entonces, no fue por ella, ¿eh? Yo sé que ella, además me lo dijo, me dice, yo no tengo ningún problema en hacerlo en directo. Es más por mí. Fijaos lo que os digo. Digo, ella que no sabe cómo funcionamos, porque nunca había hablado o la había tenido durante mucho tiempo en un programa. Digo, no sé, hasta que se haga con la dinámica de cómo funcionamos como equipo, como programa, cómo coger el turno de palabra, no quiero añadir el factor o la variable de encima tener una cámara delante en directo donde no puedes cortar, donde si te equivocas eso queda registrado. Y yo pensé, mira, es mejor no hacerlo en directo porque además son programas que, lo sabéis, se nos van a las 3 horas. Yo tengo que estar a mil cosas mirando el chat, la realización con el OBS, el no sé qué, el guión, la música. Y yo me sentí mejor. O sea, no fue por ella, quiero dejarlo claro. Ella, al contrario, me dijo, yo tengo experiencia porque ella todas las semanas está en el podcast de... Es que no sé cómo se llama. Sport Maníacos, creo que se llama. Y ella está acostumbrada a directos. Ella tiene más tablas que todos juntos, vaya. Pero fui yo que me acobardé y le dije, ay, yo prefiero no hacerlo en directo. Y fue por eso. Entonces, no sé si seguiremos esa tónica. Si, por ejemplo, con el de Final Fantasy no hay ningún invitado, sí que tengo más confianza en que, como ya nos conocemos, con una mirada sabemos quién entra o cuándo interrumpir, sí que lo haremos en directo. Pero no lo sé, ya te digo, depende de todo, depende de a qué hora quedemos, porque hay veces que alguien trabaja o que tiene algo que hacer y empezamos a las 5 o empezamos a las 6, depende de muchas cosas. Entonces, bueno, pues según se vaya viendo, puede ser que un informe de misión se haga en directo o no. Porque además luego sabéis que no tiene tampoco mucha correlación con lo que ocurre o con el recibimiento que tenga. Es que estoy pensando en los dos que hemos hecho en directo, en el de Mario 64, que además ahí tuvimos a Nacho que se puso un croma de fondo y todo. Yo estaba aterrorizado porque digo que nos quedan 5 minutos para empezar y no sé ni cómo poner el croma. Ese y el de Metal Gear. El de Metal Gear, con toda la que se formó, que no vamos a volver a eso, fue una polémica posterior y una polémica artificial que la gente inventó sin escuchar el programa, porque los que estuvisteis en directo en Twitch, nadie se alarmó porque era una frase dentro de un contexto de un programa de 3 horas y media donde se alabó a Kojima y donde se dijeron un montón de cosas, ¿no? Pero es verdad que alguien escucha, yo qué sé, el TikTok de 1 minuto y medio y se inventa, pues, las barbaridades que se inventaron. Por eso digo que el directo es así, tiene sus cosas. Pues estoy leyendo, ¿vale? También por aquí dice Grizzly, desde fuera yo veo que es lo más sensato no hacerlo en directo. Así podéis ir a vuestro ritmo, parar cuando queráis o comentaros cosas en privado. Sí, a mí es que me gusta mucho, ya digo, la sensación de tranquilidad, de... Yo siempre se lo digo, sobre todo en las entrevistas, siempre que viene alguien le digo, esto es un podcast, esto está grabado, si te equivocas, si hay algo que hayas dicho y te arrepientes, tú dímelo y yo lo corto. Porque yo no vengo a pillar a nadie, no vengo a hacerte una pregunta comprometida, no es mi estilo, ni es lo que yo quiero, ni pretendo. Y creo que eso también ayuda a crear un clima confortable. En el caso de Tekken, por cierto, no hubo tampoco que hacer ningún corte, ¿eh? No es lo normal, pero yo lo digo por si acaso. Salió del tirón y salió maravillosamente bien. Bueno, eso por la parte de Tekken. Ahora quiero hablar de Silent Hill 2. ¿Qué pasó con el informe de misión de Silent Hill 2? No sé si os acordáis, creo que lo llegué a decir en la anterior reunión de mecenas en noviembre, que efectivamente es el siguiente que estaba previsto. se iba a grabar, lo tengo aquí apuntado, el 17 de diciembre. Creo que al final se movió al 19 o no sé qué pasó. Bueno, hasta ahí todo correcto. ¿Qué ocurre? Yo creo que pequé de inocente. Bueno, no pequé, es que estoy recordando lo que pasó. El informe de visión de Silent Hill, originalmente, si vais a la imagen donde están todos los informes, programas asociados a meses, se iba a grabar en noviembre. ¿Qué pasa? Que llevábamos un retraso que comenzó en septiembre con el de Mario 64, que no se grabó en septiembre, se grabó en octubre. Entonces el de Metal Gear no se grabó en octubre, se grabó en noviembre. El de Silent Hill no se grabó en noviembre, se iba a grabar en diciembre, que en un principio no iba a haber nada, porque en diciembre nunca grabamos nada, porque sabemos el tipo de mes que es. ¿Qué sucede? Que efectivamente llega diciembre y por mucho que nos empeñemos, pues no se puede, porque Marta estaba de viaje. Estábamos ya en Navidades, que sabemos que eso es una locura por la vida de cada uno. Yo había llegado a Algeciras el día anterior, ¿vale? Y aún así, está el guión hecho, está todo montado, solamente falta hacerlo. Y cuando nos sentamos a grabar, porque es que lo habíamos programado, estábamos Nuria, Marta y yo en Discord. Y veo que no me funciona. O sea, que el Discord me empieza a ir mal, que no se escucha el sonido. Problemas técnicos, porque claro, yo ahora mismo, para quien no lo sepa, yo estoy ahora mismo en Madrid con mi equipo habitual, con la torre, con la tarjeta de sonido, tal. Yo en Algeciras iba a grabar con un portátil y de aquella manera, ¿no? Y fue imposible, porque nada más hablar entre nosotras, ni siquiera te digo empezar a grabar, se cortaba el audio. Digo, yo estaba ya de una mala leche, no sabéis la mala leche que yo... yo estaba enfadadísimo. Y me acuerdo que me preguntó Nuria, Sergio, tú no te preocupes, ¿qué quieres que hagamos? Y yo le dije, yo lo único que quiero es morirme. Porque es que no podía más, digo, la impotencia y la frustración. Así que bueno, acordamos que no tenía sentido hacerlo sin medios y mal, porque encima yo ni siquiera podía poner música. Yo la música la pongo siempre en directo. De hecho, ahora mismo estamos escuchando música, ¿vale? Y en ese programa, como yo lo hacía desde el portátil y tal, no podía. Yo les tenía que decir a ellas, imaginad que mientras yo estoy hablando al principio hay música. Y era todo muy difícil. Así que lo que hemos decidido, creo que lo conté, pero lo quiero repetir, lo hemos pospuesto a finales de abril, ¿vale? Que es el mes que hubiese tocado Undertale, pues en lugar de Undertale lo hemos sustituido por este Silent Hill 2. Y habrá quien diga, jo, a mí me encanta Undertale, era mi juego favorito de la vida y os lo habéis cargado. No, yo reitero mi compromiso de que todo se terminará haciendo. Si nuestra temporada es la siguiente. Mirad qué pasó con Super Mario 64, era de la temporada anterior, no dio tiempo, pues lo metimos en esta. Undertale ocurrirá lo mismo, pero es verdad que es que Silent Hill 2, un clásico del género, y más ahora que vuelve a estar de actualidad... con un programa ya hecho, es que estaba redactado, yo tengo el guión ya, tengo la lista de reproducción de los temas, lo tengo todo, falta ponerme a grabar. Así que se va a mover al mes de abril, se acabará haciendo, así que cero dramas, siempre smile. Y por último, y ya cerramos el bloque de los informes de misión, estamos en febrero. Este mes de febrero no es cualquier mes de febrero, porque el día 29 sale Final Fantasy VII Rebirth. Yo estoy ya que me tiro de los pelos. El otro día me pasé por primera vez el episode Intermission, este que hicieron con Yuffie, porque yo nunca lo había jugado. Y después de la demo de Rebirth dije, es que... ¿qué va? Yo necesito algo para paliar el mono que tengo y las ansias. Y este mes, como sabíamos más o menos que podía pasar que en algún momento iba a salir Final Fantasy VII Rebirth, creo que no había fecha cuando lo preparamos y lo programamos así, pero ha coincidido que vamos a dedicarle un programa especial al 6. Si no lo habéis jugado, creo que todavía os da tiempo, si lo hacéis en unas determinadas condiciones, porque yo, por ejemplo, en mi caso, para refrescar, lo estoy jugando en la Pixel Remaster, en Switch, pero también está en PC, está en la Play, está en móviles, creo, no sé. Una cosa muy buena que tiene, aparte de que es la mejor versión a mi juicio en cuanto al apartado audiovisual, sobre todo la música, los arreglos, impresionante. Aparte de eso, tiene comodidades en la experiencia de juego. Le puedes poner que te den más experiencia por combate, quitar los encuentros aleatorios, que te den más monedas, en fin, puedes hacer que la experiencia sea un poco más llevadera y cómoda. Lo digo porque, por ejemplo, yo ahora que solamente me interesa refrescar la historia, me estoy poniendo todos los potenciadores y tiro para adelante. Y lo empecé pues hará una semana y ya voy, vamos, casi por el final. Así que esa es una posibilidad. Si por alguna razón nunca lo habéis jugado y queréis llegar a tiempo, aunque yo no lo recomiendo, fijaos lo que os digo. Yo creo que hay que disfrutarlo bien, pero si ya lo jugasteis hace tiempo, eso sí, y queréis refrescar, pues esta es una manera. A finales de este mes, ya digo, vamos a tener ese especial de Final Fantasy VI, que yo creo que va a quedar muy bonito. Y también, el otro día monté un directo en mi cuenta personal de Twitch, porque no tiene nada que ver con el batallón y no quería tampoco monopolizarlo todos los espacios, pero estuve jugando a la demo del Rebirth, como digo. Y se pasó un oyente, y también mecenas por la parte de Twitch, que es Miguel Ángel Medina, y jugando a Rebirth, que yo estaba encantadísimo, no sé cómo surgió, que le comenté, oye, pues a lo mejor estaría chulo hacer en el podcast, no ahora de salida, no al mes siguiente, pero quizás en verano, que ya todos habremos jugado a Rebirth, un programa especial relacionado con el Rebirth. No digo un monográfico ni un informe de misión, pero especial teorías, algún tipo de debate, porque creo que da juego. O sea, yo no sé qué nos van a contar en Rebirth, pero va a haber decisiones que van a invitar al debate de por qué se ha modificado esto respecto al original, qué nos ha parecido el trato que le han dado a este personaje en concreto. Y yo creo que después de unos meses, ahora que sale en febrero, pues a lo mejor juntarnos en julio y decir, oye, vamos a grabar un programa comentando ahora que le hemos dado el suficientemente tiempo también para que repose la experiencia, sentarnos y comentar nuestras impresiones de Final Fantasy VII Rebirth. Eso es una idea que se me ocurrió el otro día, porque me apetece ver qué ocurre, ¿no? Ya veremos, yo lo dejo en el aire, esto no estaba preparado. Y ahora vamos a hablar de otro tema, cambiamos de bloque. Tema Patreon, porque esto ha sido otra de las grandes novedades. No sé si lo llegué a contar en la reunión anterior, pero es verdad que con el paso y la apertura a otras plataformas de podcast, que si estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en no sé dónde, es verdad que ya no solamente tenemos un canal por el que la gente nos puede escuchar o apoyar, sino que hay quien nos quiere apoyar pero no utiliza la aplicación de iVoox, porque los podcasts los escuchan Spotify o lo que sea. Bueno, pues pensamos, vale, vamos a hacer como otros creadores de contenido y abrimos un Patreon, porque además, eso, mucha gente quiere tener agrupado todo en un solo sitio y a lo mejor ya apoyan otro proyecto en Patreon. Además de que da mucha seguridad. Creo que no es lo mismo poner tu tarjeta para X sitio, que si un café, que si un no sé qué, que Patreon. Que a día de hoy creo que da cierta, insisto, cierta confianza y cierta seguridad a la hora de hacer el pago y a la hora de gestionarlo todo. Bueno, pues una vez yo ya terminé los exámenes, ahora en enero, que por cierto han ido muy bien, dije, venga, voy a ponerme a ello, voy a hacer un estudio de mercado. Uf, me vi todos los Patreon habido y por haber. Desde aquí le quiero dar también las gracias a Ari, que me estuvo ayudando. Estuvimos mirando cómo era el de Riloa, el de Night. Estuvimos mirando el de Desayuno Continental, es que me estoy acordando de memoria. El de Nintendatos, por supuesto, otros internacionales, un poco porque, claro, íbamos a ciegas. Es cómo equilibramos la tasa, o sea, lo que hay que pagar, ¿no?, por los beneficios, qué beneficios ponemos, no sé, cómo articular todo esto. Y claro, había quien ponía a lo mejor que podía ser Patreon por $1, pero es que era un poco ridículo. Y luego yo hablándolo con otras personas cercanas que tienen también su Patreon, me decían, Sergio, si es que al final yo he puesto una opción de $1, otra de 3 y otra de 5, y la mayoría daban de 5 o de 3, casi nadie de 1. Porque claro, es que $1... tú te estás gastando muy poco y a ti te llega todavía menos. Entonces, bueno, lo pensamos y era un poco ridículo. Y como es verdad que tenemos puesto en iVoox, que son 3 euros, pues digo, vamos a mantenerlo y a partir de ahí, si alguien quiere dar un poquito más, pues esos 5 dólares. Es simplemente, y yo sé que esto es muy difícil y además es muy injusto, así que tampoco quiero reiterar ni extenderme en esto, porque a vosotros precisamente no os tengo que decir nada. Pero a veces es muy frustrante y siento quedar como de víctima, pero cuando tú haces algo en internet, la sensación de que todo el mundo asume que eso es gratis y que no merece un valor económico. Es que no sé cómo explicarlo sin parecer desagradecido, pero eso es un poco esa impotencia de, es que nosotros llevamos 10 años, 10 años, y yo tengo que leer a veces mensajes que son los menos, ¿eh? Pero es que esta mañana, por ejemplo, me encontré uno que nos pusieron en Foro Coches, os podéis hacer una idea. El otro día nos llegó otro por iVoox, que lo eliminé al momento, de personas con actitud perdonavidas, de me encantabais, pero desde que metisteis a esta feminazi no sé qué, o desde que no sé qué, no sé cuánto, pues ya no me interesa. No...". Y es como, mira, yo acepto y asumo que lo que hacemos te puede no gustar. Porque esa es la base de todo, ¿no? Pero si te estamos dando algo por lo que tú además ni siquiera estás dando dinero, no exijas ni seas tan tirano. Insisto, yo llevo 10 años casi haciendo esto. Y si yo ya he asumido, porque lo he asumido, que este no va a ser jamás mi medio de vida, ni me voy a dedicar a esto. Yo me saqué la carrera de periodismo y tuve que asumir, y fue dolorosísimo y lo pasé fatal, tuve que ir al psicólogo, que yo no voy a poder dedicarme a lo que considero que es mi vocación, y por eso he hecho otra carrera y estoy intentando readaptarme al mundo. Si yo he asumido todo eso y que llevo 10 años haciendo el programa, sabiendo que no me va a dar dinero, al menos que yo lo disfrute haciéndolo. Y alguien dirá, pues vaya tontería, eso es obvio. Pues hay gente que creo que no lo concibe. Hay gente que te impone o te exige de, habéis perdido un oyente porque no habéis hecho esto, porque habéis metido a mujeres, porque esa es otra, pero bueno, no vamos a entrar otra vez ahí. Que no pasa nada, vete sin hacer ruido. Quiero decir, hay tantos podcasts, hay tantos canales de YouTube, hay tanto de tanto... que no hace falta que lo pases mal escuchándonos. Pero si encima te estamos dando algo gratis, al menos ten la decencia de no insultarme. No sé. Y para mí, ya digo, si no voy a tener una retribución económica digna, por lo menos que yo me siente cada domingo con una sonrisa en la cara, hablando de lo que quiero con la gente que quiero. Y ya digo, me sabe mal deciroslo a vosotros, que sois los que menos os lo debería de decir, pero en algún sitio me tengo un poco que desahogar, porque es una sensación que digo, yo no sé, estas personas se han caído de un guindo, es que no lo comprendo. Y no voy a tirar mucho por ahí, pero es que cuando yo me metí esta mañana, por accidente, en este mensaje de Foro Coches, que era como un hilo de recomendaciones de podcast de videojuegos, y citaban muchos. Y alguien dijo, el Batallón Pluto me gustaba antes, pero desde que han metido a una que no sabe ni hablar, ¿cómo se va a poner a escribir libros? Vamos, serán obras de la literatura universal, porque rajando de mis compañeras. Y ves, sigues bajando. Y todas las críticas, no a nosotros, sino a Night. A Night me gustaba, pero desde que metieron a Marta, otro podcast. Este podcast me encantaba, pero desde que han entrado mujeres... Como, si unimos la línea de puntos... quizás el problema es que directamente os molesta que estén mujeres en esos espacios que antes eran solo vuestros. Quizás os molesta que una mujer simplemente disfrute de los videojuegos como tú y como yo. Y ya digo, yo soy un privilegiado, pero mis compañeras lo que tienen que aguantar, y si después de todo eso y la fuerza de voluntad y la resistencia para seguir cada domingo, al menos que sea porque yo estoy disfrutando con el contenido que hago. Es que, vamos... Es de cajón. Bueno, entonces, hemos abierto un Patreon. Vamos a volver un poco a lo que estaba tratando. Y surgen preguntas. Nos han llegado también compañeros y compañeras que decían, jo, yo ya apoyaba en iVoox. ¿Qué os viene mejor? ¿Me quedo en iVoox? ¿Me voy a Patreon? ¿O qué es lo que hago? A ver, todo lo que hagas estará bien, porque sigue siendo una ayuda. O sea, el aporte económico está ahí y perfecto. Es verdad que a nivel económico yo no puedo decir en qué nos beneficia más, es decir, qué porcentaje se queda iVoox o Patreon. Yo creo, pero no puedo poner la mano en el fuego, que Patreon recibimos más. Pero vamos, independientemente de eso, que juro que no es por eso, porque no he hecho la comprobación, es sobre todo por las ventajas que me da Patreon como plataforma para gestionar la comunicación entre nosotros y vosotros. Que yo, por ejemplo, ahora han metido como una especie de chat online, que yo puedo hablar con vosotros y contestadme vosotros. Por ejemplo, Laudu me puso un mensaje esta mañana. Puedo crear tablones, o sea, puedo reunir los contenidos y agruparlos por categorías. Es que ha quedado chulísimo el Patreon, y está feo que lo diga, pero tú te metes en colecciones y tienes todos los podcasts de mecenas, que son más de 100 episodios exclusivos, ordenados por el contenido que se trata en ellos. Yo puedo luego también hablar de manera individual con cada uno. Puedo hacer esa comunicación, y lo más importante es que en iVoox no tengo ni salto de línea. Si yo quiero escribir, hola chicos, que mañana vamos a hacer no sé cuánto, y le doy al intro, no salta el texto. De manera que no puedo poner mensajes muy largos, porque entonces son ilegibles. Creo que ahí iVoox todavía tiene mucho que trabajar. Tiene mucho que corregir a nivel de comunicación en la comunidad. Yo hace tiempo se lo planteé, le dije, oye, pues está muy bien esto que habéis montado, en el inicio ya de lo de la pestaña comunidad que tienen ellos. Pero es verdad que me faltaban cosas como, yo qué sé, un email de contacto con cada uno de vosotros, algún tipo de información de si yo quiero hablar en concreto con X persona, algún tipo de comunicación dentro de la plataforma o fuera. Y ellos me dijeron que no podían hacerlo por la ley de protección de datos, no sé. Pero no es cierto, porque en Patreon se puede hacer. Vamos, en Patreon yo veo con qué email os habéis registrado. Que no es que yo vaya a hacer nada, vamos, yo no voy a molestar a ninguno. Pero creo que es importante saber quiénes sois para también un poco generar esos vínculos como comunidad. No sé. Y luego que se pueden hacer un montón de cosas a nivel de programar estos posts, es que no sé cómo se dice en español, estas publicaciones, vamos a decirlo así, las puedo programar, puedo poner adelantos también para las personas que estáis en Patreon. Se pueden hacer un montón de cosas, pero es verdad, dice por aquí Cuchimil, que por cierto, bienvenido, que yo seguiré en iVoox. Perfecto. Si la idea es que uno no sustituya al otro, a mí me resulta más cómodo para comunicarme Patreon, pero entiendo perfectamente quien quiera seguir en iVoox porque lo utiliza a diario. Y la idea es eso, mantenerlo todo igual. Es verdad que por logística tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo, ahora mismo están entrando compañeros, está entrando también Miguel Ángel Medina, pues un saludo. Y bueno, pues eso, que el Patreon, la idea es que sea una vía más donde poder seguir creciendo. Yo estoy muy ilusionado porque, ya digo, no nos vamos a hacer de oro, eso está claro. Lo hablaba con un compañero que también tiene su propio Patreon, que da mucha rabia porque somos en general muchos proyectos pequeñitos pidiendo dinero, mendigando, y es como hay cosas chulas, pero falta la infraestructura. Y ya no lo digo por poner el peso en las personas individuales, ¿no?, que apoyamos proyectos, sino, por ejemplo, en TikTok, me enteré hablando con esta persona en concreto, que tiene también presencia en TikTok su proyecto, que ahora van a quitar la monetización. Entonces, si antes te pagaban por X visualizaciones, ahora ya no te van a pagar. Y me recuerdo un poco a lo que pasó y comentamos en el podcast con Epic Games Store, que tenían un plan súper agresivo de le vamos a dar el 100% a los desarrolladores que entren a la tienda y pongan su juego en exclusiva. Es como que estas plataformas te adelantan el dinero, pero luego ese dinero tiene que salir de alguna parte. Y si no hay detrás un tejido económico fuerte, al final eso no va a ninguna parte. Y eso pues lo vemos con Netflix. Netflix ha subido de precio 50.000 veces y seguirá subiendo porque no es rentable. O Game Pass, ¿no?, que ahora se está comentando todos los rumores que hay. El problema es que en Internet, y volvemos al gran melón, no faltan ganas, no faltan proyectos, no falta talento. Pero falta una cultura, probablemente, por decirlo de alguna manera, en la que se cree un sistema de retribución. Y no digo que el sistema tenga que venir de que yo como oyente tenga que pagar individualmente, sino yo que sé, que la propia iVoox realmente, si está poniendo anuncios, esos anuncios, pues una porción, un porcentaje, se redistribuyese a los programas, pero es que eso nunca ha ocurrido, eso se prometió, por cierto. Yo me salí de iVoox Originals sin haber visto nada de eso. Entonces, claro, no sé qué está pasando ahí. Lo que está pasando es lo que ya sabemos, que ahora, sobre todo en el tema de los podcasts, hay 50, todo el mundo tiene un podcast. Vi un meme que llevaba toda la razón, que es, no hagas un podcast, ve a terapia. Porque es verdad que muchas personas utilizan los podcasts como terapia, que me parece maravilloso, pero es que está muy masificado. Y al final, pues somos demasiados para tampoco. Y eso, pues hay que asumirlo. Pero vamos, que muy contentos. Además, ya lo sabéis, estamos llevando a cabo iniciativas ahora con el Batallón Pluto Antac, que es este formato en el que comentamos Drag Race cada semana. Yo sé que la mayoría ni os va ni os viene, que estáis aquí por los videojuegos, no pasa nada. Pero yo vuelvo a la idea que yo comentaba al principio, que si esto no va a ser una fuente de ingresos regular y hasta cierto punto que llegue a un mínimo, al menos que yo me lo pase bien. Y para mí de verdad que es un orgullo saber que cada semana somos 5 personas en ese programa comentando Drag Race como mínimo. 5 personas que han querido un lunes a las 3 de la tarde que grabamos juntarse para hablar de un formato que nos apasiona. Y un formato que a nivel emocional y personal es muy importante, porque yo hablo por mí, pero bueno, cada uno tiene su historia personal y ojalá que en ese programa que hacemos cada lunes puedan ir desfilando esas historias personales. Pero para mí Drag Race llegó en un momento en el que de repente veo otro mundo, otras posibilidades, una manera de experimentar con la expresión de género, con la identidad, con la persona que eres y todo esto dentro de un espectáculo televisado. No sé, me parece precioso, y el que haya servido esa excusa para que vuelva Víctor y vuelva Sofía, jolín, es que nada más que por eso de verdad que me parece una maravilla. Y al final lo he dicho siempre, si es que el Batallón Pluto no va de videojuegos, no va de... solamente va de personas. Y somos personas que disfrutamos de cosas muy diferentes. Ahora es esto, estos son solo 6 episodios, ya se ha emitido uno. Pues dentro de 5 semanas será otra cosa. Y ya está. Y al que no le guste, no tiene por qué escucharlo, porque tenemos la suerte de que es que a lo largo de la semana publicamos no solo el programa del martes, sino que es que publicamos 30.000 formatos diferentes, y es que no paramos. Esa es la realidad. Y por cierto, ya aprovecho y voy a sacar pecho y orgullo, ha funcionado muy bien. O sea, el rendimiento de este El Batallón Pluto Antac en YouTube está siendo uno de los contenidos más populares de todo el canal. O sea, en menos de una semana lleva como 700 visualizaciones, que a la mayoría os parecerá poco, pero de normal el podcast tiene 150 visualizaciones. O sea, una locura, porque claro, ha atraído a gente que no le interesan los videojuegos, pero sí le interesa este formato. Y la idea es eso, que son casi 10 años y yo lo digo de corazón, yo no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí. Entonces, yo quiero ser feliz, intento ser feliz, rodearme de la gente que me quiere e intentar devolverles también a ellos un poquito, solamente un poquito, y ya está. Así que bueno, que vamos a seguir con ese El Batallón Pluto Antac, que tendremos invitados e invitadas relacionados con el mundo de los videojuegos, ¿eh? Que les gusta también Drag Race, que ya hemos recibido alguna que otra petición de personas que querrían estar y ojalá estén, porque bueno, a mí me hace mucha, mucha ilusión. Mira, dice Grizzly, voy a intentar leer, porque claro, estoy aquí como a mil cosas al mismo tiempo. Sergio, si el podcast no te satisface a nivel económico, por lo menos que lo haga a nivel personal. Yo creo que es una decisión fenomenal. Y sí, bueno, efectivamente, si es que es eso. Hay que tirar para adelante con lo que tenemos y con lo que hay y no hay más. Y Mónica Tim, voy a subir un poco antes de continuar y cambiar de temas, dice... Lo de iVoox yo lo sigo manteniendo porque no uso ni Apple Podcast, ni Spotify, ni nada. Así que lo sigo escuchando por ahí y de paso ayudo por Patreon. Wow, muchísimas gracias, Mónica, de verdad, por hacerlo por las dos vías, ¿eh? Y si mañana, por lo que sea, solamente te decides por una, también estará bien. O sea, no te preocupes. Y el Final Fantasy VI también quiero jugarlo, pero no tengo tiempo físico, tristemente. Y lo mal que manejo mi tiempo libre, pues estoy fatal en todo. A mí me pasa con el Persona 3, que habló Nuria el otro día. Uf, y yo estaba ya mordiéndome las uñas. Pero es que es imposible. Es que el tiempo es tan limitado que no se puede hacer. Y sí, bueno, lo de Forocoches, es que es Forocoches, efectivamente. No, a ver, a mí no me duele, o sea, yo de verdad lo digo de corazón, ¿eh? Y no quiero parecer víctima, porque odio ese sentimiento o la condescendencia o nada. Las críticas no me hacen daño. Me hacen un poco de daño cuando no van dirigidas a mí, sino a gente a la que quiero, por supuesto, pero no es daño, sino pena. Pena de todo lo que hemos recorrido, pero todo lo que queda. Todo lo que queda. Es que, de verdad, uno de estos comentarios fue algo así como: a mí me gustaba al principio porque era un grupo de colegas. Luego empezaron a entrar ellas, que si no sé qué. Y le daba la sensación de: a mí me gustaba antes cuando erais solo tíos y ahora cuando hay mujeres, pues me molestan las mujeres. Ese era el comentario, básicamente. Y luego unas cosas de... Bueno, es que lo siento, no... Es que no debo de contaminar un poco este espacio hablando de este tipo de cosas, pero... Pero es... Da mucha pena, insisto, da mucha pena. En fin. Bueno, hemos hablado de Patreon, que ya digo, estamos ahí a full. Todo lo tenéis también en iVoox. Importante los que estáis solo en iVoox, por favor, entrad de vez en cuando en la pestaña Comunidad, porque me da la sensación de que no llegan los avisos. Y, por ejemplo, esta reunión de mecenas lo puse ahí, pero creo que no llega, ¿vale? Hemos hablado de Patreon, hemos hablado de los informes de misión, de ese Tekken 3, de lo que ocurrirá con Silent Hill 2, de ese especial de Final Fantasy VI para este mismo mes. Hemos hablado de los TOTI y vamos a hablar también del futuro, porque, y no quiero tampoco extender mucho más esta reunión, os pedí uno de esos deberes que voy a hacer extensible no solamente al día de hoy, sino cuando escuchéis este podcast, cualquiera de vosotros, también en los comentarios ponedlo. Queremos recibir también propuestas, porque yo tengo unos conocimientos muy limitados del mundo y de repente hay alguien que yo que sé, que a lo mejor le gusta ir a Game Jams, o a alguien que va a algún evento de manga, o yo que sé, o tu compañero de trabajo resulta que es que hace unas maquetas impresionantes con su impresora 3D. Me encantaría que si tenéis a personas cercanas, o a lo mejor vosotros mismos, haciendo algún proyecto chulo, aunque sean muy pequeñitas y penséis, jo, no tiene un altavoz, no es nadie famoso, no. Si es algo que creéis que merece la pena conocer, relacionado con videojuegos, mundo manga anime, o algún proyecto artístico de algún tipo, algún libro, lo que sea, hacéndoselo llegar, ¿vale? Decidme, Sergio, pues mira, yo creo que conozco a alguien que podría aportar otro punto de vista o hablar sobre su experiencia dentro de este campo, que a lo mejor no se ha tratado mucho en el podcast. Pues yo creo que todo eso suma. Entonces, a ver, podemos hacer la lista de los Reyes Magos, de decir, a mí me encantaría que entrevistaseis a Tetsuya Nomura. Pues sí, a mí también. pero yo siempre lo he querido insistir, el Batallón Pluto, por supuesto, podemos darle voz a gente que ya tiene un altavoz, porque se lo siguen mereciendo, por algo, normalmente por algo lo tienen, porque se han hecho su sitio. Pero también es que si nosotros somos un programa chiquitito, a mí me gustaría también hacer piña con esas personas chiquititas, porque es que venimos del mismo sitio. Y es verdad que hay proyectos chulísimos que a lo mejor nos enteramos de casualidad, por un retweet que alguien pone o por cualquier cosa. De hecho, me llegó ayer un WhatsApp acerca de, lo tengo por aquí, del mundo de los traductores, de traer a alguien de este ámbito, porque es verdad que es una profesión muy invisibilizada, muy precaria también, muy cuestionada desde las grandes compañías. Ya sabemos que a veces los quitan de los créditos de los juegos y todo. Y vamos a intentar mover hilos a ver si podemos tener a alguien que desde dentro, alguien que esté trabajando en el mundo de la traducción, nos pueda contar un poco cuál es su trabajo, cuál es su rutina, qué tiene que hacer, luego cómo llega eso al producto final. Creo que puede ser algo chulo, ya digo, esta es una de las propuestas. Y todo esto siempre intentando conjugarlo con la realidad de que como no trabajamos de esto, yo tengo el tiempo muy limitado y muchas veces no hago más porque no puedo. Pero sí, mira, dice por aquí Lemonade, traductores Judith Tour. Sí, además, compartimos apellido. Pero sí, sí, esa es una de las. Esa es una de las personas que teníamos en el radar, aparte de otras, ¿eh? Y estoy muy contento porque, por ejemplo, estas navidades, fijaos, hay veces que las entrevistas las buscas tú y otras que te llegan. Nos llegaron desde el equipo de Málaga Jam la posibilidad de hacer una entrevista a Lucía Herrero y a Raúl López, la presidenta y vicepresidente de la Málaga Jam. Y fue una cosa muy bonita, que además no sois conscientes del esfuerzo de que se prestaran a la entrevista un 28 de diciembre. Que yo recuerdo que Raúl lo hacía desde una casa rural, porque estaba con la familia, que estaba ya con los turrones, los no sé qué. Hay que entender todo lo que conlleva, ¿no? Hacer ese tipo de cosas. Pero creo que el resultado luego está chulísimo. Así que idlo pensando. Esto no es para un día para otro, sino que si se os ocurre algo, me podéis escribir a mí, podéis escribir al correo del batallón, info@elbatallonpluto.com. O ya digo, puede ser algo que os guste desde el punto de vista de jugador, espectador, oyente, o como alguien cercano que conoce a esa persona. Y que, por tanto, oye, si yo tengo un hermano que se le da bien X cosa, o tengo un sobrino, o tengo un amigo, pues oye, nada mejor que hacer redes, crear ese tipo de redes entre nosotros. Luego, dice Grizzly, creo que lo he dicho alguna vez, pero entrevista o algún tipo de colaboración. Pienso, por ejemplo, en Fran de RPG Spain en Twitter. Es muy apañado y podéis hablar de Final Fantasy para no faltar a la tradición. Pues mira, la verdad es que no sé si he tenido algún tipo de contacto con RPG. Yo creo que no. Es que estoy pensando en cuando yo hice el libro de Fábula Nova Crystallis, porque yo hablé con comunidades de... Pero claro, hablé con comunidades de Final Fantasy. Pero creo que con él no. Así que bueno, puede ser una buena idea. Dice Mónica Tim, yo el único proyecto que llevo haciendo es una ciudad en 3D súper gigante que llevo haciendo en Open Simulator, lo que viene a ser Second Life, pero de gratis. Porque tú te lo guisas, tú te lo comes. Y bueno, es un proyecto que llevo haciendo desde 2011. Madre mía, qué barbaridad. Pues oye, muy chulo. Cuando lo tengas así avanzado, pasa un enlace, lo que sea, y todo se puede ver, ¿eh? Porque muchas veces, oye, incluso un proyecto en itch.io, hay cosas chulísimas que detrás tiene un trabajo creativo y sobre todo un talento que se puede, pues eso, comentar y exponer. Cuchimil también da un montón de nombres aquí de youtubers y creadores de contenido en general. Y yo creo que también sería una buena idea, sí. Bueno, idlo pensando, ¿vale? No sé cómo lo puedo poner, si a lo mejor hago otra publicación de poned aquí en esta cajita de comentarios lo que sea, o me lo mandáis por correo o algún sitio así. Y ya está, la idea principalmente de esta reunión era ponernos al día, entrar ya en 2024 de pleno, comentar lo que es la transición a Patreon y cómo vamos a intentar conjugar esas dos realidades. Y todo esto con YouTube de fondo, que es verdad que bueno, ahora poco a poco estamos integrándolo en este ecosistema que nos hemos creado y que creo que está funcionando razonablemente bien, considerando los que somos y todo. Así que no sé, yo no me quiero tampoco extender mucho. Sabéis que este es el mes de Final Fantasy VII. También he pensado, y ya concluyo con esto, hablaba yo al principio de la dificultad de hacer llegar algunos mensajes a la propia comunidad del batallón sin pecar de pesado. ¿Cómo puedo yo hacer que os enteréis de que hay una reunión si avisé hace 9 días, pero voy a volver a avisar 2 días antes? Un poco paliza. Pues otra cosa con la que yo no sé cómo hacerlo es, cuando llevas tanto tiempo como nosotros, tenemos la suerte de haber hecho muchas cosas chulas. Es que es verdad. Y da la sensación de que los programas son de usar y tirar. Y no es verdad. Yo entiendo que a lo mejor un programa de noticias, pues sí, normalmente sí. Pero los informes de misión, es que nosotros le dedicamos en 2020 un informe de misión de 5 horas y media. 5 horas y media, quiero volver a decirlo, del tirón, no hicimos pausa, a Final Fantasy VII. Entonces yo he pensado, jolín, ahora sale el Rebirth, creo que sería un buen momento para, no es resubir porque ya está subido, pero republicar, hacer algo, me voy a inventar el verbo, repostear ese programa, porque habrá gente que no lo conozca, pero no sé cómo hacerlo. No sé si volver a subir el audio para que aparezca en el feed en primer lugar como si fuera algo nuevo, pero tiene 4 años. O es que no sé cómo hacerlo, pero me da mucha lástima porque hay veces que ocurren estas efemérides de se anuncia, yo qué sé, un remake del primer Resident Evil. Y yo digo, jo, es que yo tengo un informe de emisión del primer Resident Evil. Y la gente no llega a él. Así que no tengo ni idea, no sé muy bien cómo lo hacer. Le daré alguna vuelta y ya está. Bueno, lo dejo ahí. Y estas son ideas que voy esparciendo. Me alegra mucho, de verdad, veros por aquí en el directo, que es que al final habéis entrado unos cuantos, ¿eh? Yo comenzaba dudando antes de grabar, se lo comentaba a los compañeros, digo, no sé si a lo mejor para la siguiente reunión directamente grabarme yo solo y subirlo para que lo escuche quien quiera, o intentar seguir con estas reuniones en directo y que luego el resto se lo escuche en falso directo, porque me gusta mucho, pero entiendo que son días complicados y que, bueno, pues requiere una serie de complejidades. Que me alegro muchísimo, Alemoned, muchas gracias por poner el enlace, le estaré bicheando ahora dentro de un rato, y que gracias a todos y a todas los que estáis aquí, los que los vais a escuchar después, por seguir apoyando el proyecto. Le voy a dar también las gracias, y perdonadme a los de iVoox, pero a los de Patreon, porque puedo ver los nombres con mucha comodidad y todo, a Sofía, que también está apoyando al proyecto, gracias, compi, a Isra, a Mónica, a Lázaro Guzmán, a Pecas Winchester, a Laudun, a Mario, a Rodrigo y a Mónica Sánchez. Gracias, de verdad, por apostar por el proyecto, por ser de la Guardia Real de Alexandria o Moguri Supremos, que además me hizo mucha gracia porque cuando puse los tiers, yo no sabía, digo, tiene que ser algo gracioso. El de la Guardia Real de Alexandria era como muy obvio, digo, vale, ese tiene que estar sí o sí. Pero bueno, quien quiera dar un poquito más, digo, me voy a inventar lo del Moguri Supremo, porque yo no juego a Final Fantasy XIV. Pero vi que en Final Fantasy XIV hay como, no sé si es un boss, quien juguéis al juego me lo diréis. Es un personaje que es un Moguri, así como muy grande, con gafas de sol. Y cuando lo vi la foto, le dije a Ari, ¿eres tú con las gafas de sol cuando acaban los programas y suena la musiquita? Me recuerda muchísimo a ti. Y eso, nada, con esa tontería yo creo que sí que nos podemos despedir. Así que, sí, mira, lo dice Mónica Tim, es King God Mogel, sí. Creo que sí, ahora pondré la foto. Yo lo vi y me pareció súper gracioso. Así que nada, lo dejamos aquí y que muchísimas gracias a todos y a todas por seguir escuchándonos y seguir apoyando el Batallón Pluto. Un saludo, adiós.